Muy bien, buenas noches, bienvenidos, los estábamos esperando. Esto es Fractura Expuesta, Radio Tango. Hace calor en la ciudad. Hace calor en la ciudad, hay humedad, hay niebla, llovizna. Y frío. Y frío, como dice el tango. Che, estoy viendo si esto... Viste que las redes sociales muchas veces no son muy confiables. Pero acabo de ver una foto de Moria Kazan. Estremecedora. Estremecedora. No sé si esto aparecerá en algún momento... En algún lado. La revista no, me dicen que es falsa. Bueno, en la revista Noticias. Sí, esperemos que tenga esas características de una foto falsa. La descripción es la siguiente: se trata de Moria Kazan en topless con el logo de la revista Noticias tapando sus senos. ¡Hermoso! Yo diría que tapando sus pezones más que sus senos. Sus pezones. Porque los senos se ven. Los senos se ven. La hermosa es la producción. Bueno, ¿cómo andan? Aquí arrancamos, como siempre, una nueva emisión más de Fractura Expuesta Radio Tango, emisión 438 en lo que va de nuestra historia. Hoy vamos a tener aquí en el piso la presentación de una nueva producción discográfica de tango. En este caso hablamos del grupo Transcartón, que va a presentar su disco La Suite del Barrio, La Lengua del Malón. Ese es el disco que vamos hoy a escuchar. Sí, en profundidad, algunos temas vamos a tomar de este material. ¿Qué les puedo decir? Hoy tuvimos una experiencia en el marco de las actividades que estamos llevando con Fractura Expuesta camino a los 10 años. Y una actividad que para nosotros fue importante, conmovedora y a la vez también motivadora. Por eso, desde acá, queremos agradecer a todas las integrantes del taller de lectura, escritura y pensamiento en los bordes andando de la unidad penitenciaria número 31 de Seiza. Tuvimos la oportunidad de compartir una mañana con algunas de las integrantes que conforman este taller. Fuimos a compartir, no lo aclaramos en su momento, no fuimos a dar una clase, sino a compartir ese espacio que ellas abrieron ahí en la unidad penitenciaria de Seiza. Y la verdad que tanto para mí como para Germán, les repito, fue una experiencia realmente motivadora y reconfortante para lo que es un proyecto de comunicación y cultura como el nuestro, que venimos llevando hace 9 años y que el año que viene vamos a celebrar la década. En las redes sociales hay un hashtag, ustedes probablemente algunos lo sepan y otros no. Un hashtag es que mucha gente está hablando del mismo tema. Ese hashtag dice 0800 facho. Me suena. Hoy se creó una línea, ¿no? Hoy se creó un 0800 para denunciar adoctrinamiento en los colegios. Y yo me pregunto, ¿habrá un 0800 de adoctrinamiento para el tango? Y no me lo puedo responder. Usted se ha comunicado con el 0800 Tango. Aguarde un momento, por favor. Buenos días, gracias por llamar al 0800 de Tango. Mi nombre es Polaco, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Qué hace, Robertito? Mira, te cuento, me compré un bandoneonista estilo Troilo 47 y me anda fallando. Ajá, ¿cuándo lo compra, señor? Ahora 2 meses. ¿Le está dando descanso? Sí, cada 15. ¿Le está dando algo para tomar? Sí, vino cada 45. ¿45 qué? Minutos. Ajá, epa. ¿Usa franela? No, viste cómo son los pibes, si quieres ser rebelde no me quiere usar. Bien, páseme entonces el número de serie, por favor. ¿Dónde lo tiene? Lo tiene en la espalda, señor. A ver. Pipi, mirate el número de serie, Pipi. ¿Dónde está? Vení. Date vuelta y te lo miro. No te voy a hacer nada, vení. El número es 244733. Bueno, espéreme un momentito en línea que me fijo en el sistema, por favor, no me corte. Malena, ¿por qué no te buscas una docena de medias lunas? Una... 0800 Tango, aguarde un momento, por favor. Bien, señor, disculpe la demora. Sinceramente no encuentro la avería, ¿por qué no me dice qué es lo que le está pasando? Bien, mirá, se me duerme. Ajá. Bueno, estoy viendo que está en garantía su bandoneonista. Ajá. El tema es que, bueno, los Troilos no se fabrican más. Tengo aquí un Ciriaco Ortiz en stock del 47, un Arola del 18 o un Pablo Mainetti de 2002. ¿Qué prefiere? Es difícil. ¿El Arola está bien? Mire, es un poquito peligroso, algunos problemas con la ley, pero en realidad nada del otro mundo. Bueno, es un Arola, digamos. Por eso, claro, no falla en ese sentido. Bueno, dale, mándamelo. ¿Por correo, no? No, en colectivo nomás. Mándamelo en el 50. Lo único que le diga al chofer, que lo baje en Miralla y Eva Perón, ¿eh? Che, con el que me queda acá, ¿qué hago? ¿Te lo mando de vuelta? Largalo en el campo, flaco. Bueno, muchas gracias, che. 0800 Tango. Buenos días, gracias por llamar al 0800 de Tango. Mi nombre es Polaco, ¿en qué puedo ayudarle? Fierita, aguante lo redondo. Sos el as del club París. Haz lo tuyo, no es el rock. Cierran los bares por donde van. Tu breto y tus ojos grises, yo soy de aconsejar, pero estás jodiendo al personal. Debiste poner en Río ese restaurante que te quitó el sueño, el sueño. Pero cabe todo lo tuyo en una maldita valija. De líder, dealer sin freno. Sos el as del club París. La joya del lugar, el acento del barrio te sale mal y te quita el sueño, el sueño. Vas como un ciego en la bodega, toc, toc, toc, toc, toc. ¿Cuál es tu charter? ¿Cuál es él? Sos un aristócrata de cotillón. Sos el as del club París. Haz lo tuyo, es el rock. Cierran los bares por donde vas y te quita el sueño, el sueño. Pero cabe todo lo tuyo en una maldita valija. De líder, dealer sin freno. Si tu moneda hablara, si esa moneda hablara más de la cuenta, más de la cuenta. La cantante uruguaya Maya Castro interpretando Blues de la Artillería. Es un tema que está por editarse recién, es un adelanto exclusivo de Fractura Expuesta, gentileza de Maya Castro que nos envió desde Montevideo, Uruguay, este material que todavía ni se consigue allá, está por conseguirse por una serie de conciertos que va a realizar Maya Castro en aquella ciudad. 4382-9327 es el teléfono para comunicarse con Fractura Expuesta Radio Tango. Y si no, también está la dirección de correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org, y también la alternativa de las redes sociales. Esas son en Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango, le dan al botón me gusta y automáticamente les empieza a gustar el programa, aunque no les haya gustado antes. Y en el Twitter, @fracturatango, allí también nos pueden dejar mensajes. Es noche de fandango, copa a copa, pena, pena, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol, copa a copa, pena, tango, pena, pena, pena, Fractura Expuesta. Vamos, loca, todos ahora, va. Sonido directo. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar, almacén, El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En carne propia. Porque algún día. www.vivianaescarlaza.com.ar. Con quien paga lo que paga mal, te pagará. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Silencio, soledad y esta humedad. Un recorrido de tango en clave presente. Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Mamita del siglo XXI a su manera. Nuevas historias, grandes autores, un recorrido de tango en clave presente. Todo es igual. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Somos otros. Y al compás rezongón de los fuelles. Walter Romero. Un bacán a la mina la embrolla. Canta a Manuel Romero. La vi pasar. Una exploración por la obra del dramaturgo y letrista de tango. A ponerse en la camita, a tomar las pildoritas y aplicarse las ventosas. Canciones memorables con fibra literaria. Walter Romero canta a Manuel Romero. El nuevo disco de Walter Romero. Somos otros. RomeroCanta.com. Fin de espacio publicitario. AM 530. Hasta las 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura Expuesta Radio Tango. Sin receta médica. A las 23, Fractura Expuesta Radio Tango. El día martes, antes de ayer, comenzó una nueva edición del Festival de Tango de la Ciudad. Festival y Mundial, festival que cumple 14 años, algo que no se dice, sigue Mundial, que va a cumplir su décima edición. Esto de algo que no se dice, ¿sabés que tengo la sensación que es como para... es una impresión que va por cuenta mía y estoy haciendo una confesión, como para dar cuenta como que esto es nuevo? Porque se le borró la sigla que generalmente tenían los festivales, que era que daba cuenta de del número de edición, entre otras cosas. Es un festival que arrancó, como decía Germán, el 14 y se va a extender hasta el 28 de agosto en diferentes sedes de la ciudad de Buenos Aires. Incluye una propuesta variada, como siempre. Hay numerosos artistas que transitan el género del circuito contemporáneo, digamos, el circuito que está ahora en la ciudad de Buenos Aires, otros artistas consagrados y demás. Es una propuesta que ustedes seguramente a lo largo de todos estos años en parte deben conocer de lo que se desarrolla en la ciudad. El ministro de Cultura, Hernán Lombardi, presentó días antes de que comience el festival precisamente la alternativa, la propuesta que tiene esta iniciativa llevada adelante por las diferentes gestiones culturales a lo largo de varios años, y dijo, entre otras cosas, ¿no? Dijo lo siguiente, dijo que... le vamos a hacer esta pregunta. Ustedes van a escuchar un fragmento de la pregunta y yo se las pongo en contexto para que entiendan bien a dónde le apunté y por qué responde lo que responde Hernán Lombardi. Hace dos semanas se presentó, ustedes lo escucharon, si escucharon Fractura Expuesta, el plan Viví la Ciudad como Turista, una iniciativa que intentaba contrarrestar una supuesta merma, y atención a esto de supuesta merma, de las visitas internacionales a la Ciudad de Buenos Aires, de turismo internacional estoy hablando, y como para salvaguardar el mercado turístico, se lanzó un plan que consistía en 300 sorteos. 300 sorteos, de los cuales 100 sorteos eran 100 cenas shows en casas de tango for export. La pregunta concretamente es la siguiente: si en la soja es un mercado que hoy, por las causas que sea, sigue en alza, en un alza récord histórico del precio de la tonelada de la soja, y por el otro lado, el turismo. O sea, la lluvia que riega la soja porteña, que era aquella frase de Mauricio Macri que había dicho en el año 2010, el tango es la soja porteña, está en baja. La pregunta es, ¿podemos seguir diciéndole el tango es la soja porteña? Y esto es lo que dijo Hernán Lombardi, el ministro de Cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Podemos seguir diciendo que el tango es la soja porteña? A mí no sé, no es particularmente, no sé si Mauricio le pone la frase más feliz, no sé. Lo que yo sí es que nosotros vivimos del tango, que la actividad cultural alrededor del tango revitaliza la ciudad, que es efectivamente un producto de exportación. Me parece que el tango vivifica y es parte de lo que nos nutre como porteños, lo que recorre nuestras arterias. Ahí escuchaban al ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires frente a la pregunta que le hacía Germán en la presentación del Festival de Tango. ¿Podemos seguir diciendo que el tango es la soja porteña? Lo voy a leer la textual de Lombardi porque se escucha un poco mal el audio. Dice él, no es particularmente, no sé si de Mauricio es la frase más feliz en referencia a el tango es la soja porteña. Nosotros vivimos del tango, la actividad cultural alrededor del tango revitaliza la ciudad, es efectivamente un producto de exportación. Me parece que el tango es parte de lo que nos nutre, lo que recorre nuestras arterias. Estas fueron la respuesta que dio Lombardi frente a aquella declaración que había hecho Macri años atrás sobre el tango es la soja porteña. Y nuevamente el festival pone sobre la mesa cuál es la visión, y acá tenemos una respuesta de Lombardi, que se tiene respecto a esta producción cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Una visión estrictamente utilitaria de las posibilidades del género, de las posibilidades que puede llegar a tener este género, no solo en cuanto a desarrollo económico, sino también a desarrollo cultural. En fracturaexpuesta.com.ar hay una nota de opinión muy interesante que escribe Germán. Saluda, Germán, por favor. Sí, soy yo. Muy interesante, y nosotros queremos reponer algunos conceptos que aparecen allí. Sobre todo, bueno, en principio recalcar la visión utilitarista que se tiene sobre... Utilitaria, mercantil, o sea, simplemente porque da billete, no porque le interesa sembrar un bien simbólico, y entiéndase por bien simbólico, una tradición alimentada por 120 años de historia, como mínimo, sí, que el mundo la reconoce y que el mundo viene a querer verla de cerca. O sea, no es que es por una gestión de cultura, sino por algo que pasa hace 120 años, así como se va. Y además eso ocurre a la Meca, se viene a Buenos Aires, a la Meca, musulmanes van a la Meca, se viene a conocer el tango a la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, estaba antes que nosotros lleguemos. Vale decir que además esta visión utilitaria, pensada generalmente desde lo que tiene que ver con el fomento del turismo que proviene de diferentes partes del mundo, va en detrimento de las posibilidades de acción cultural a nivel interno. Es decir, no tenemos... Podrían oír. Sí, sí. En detrimento. O sea, es parte de la gestión y de la visión, ¿no?, que tiene. Es decir, o sea, no, antes también se fomentaba el turismo. Claro, lo que pasa que con la gestión de Macri aparece una, y esto hay que decirlo, digamos, aparece un refuerzo, claro, un refuerzo sobre ese aspecto. Exacto. Si vos te pones a pensar, y es algo que, un punto también que podemos analizar respecto del festival como disparador, Lombardi dijo: esta nueva edición toma la identidad de las anteriores, pero crece más. Yo pondría en duda el tema del crecimiento del festival. Si nosotros tenemos en cuenta, hacia el 98, el festival en su primera edición ostentaba 30 sedes distribuidas en diferentes lugares. Con la llegada del macrismo a la gestión cultural de la ciudad, se pasó de esa lógica de 30 sedes a la lógica a un esquema de sede central. Primero en Harrods, después en el hall de aquel banco, y ahora en las diferentes ediciones, que bajaron a 5 más o menos. Aquel banco, dijo Maxi. Sí, escucharon bien. En la sede, en el hall de un banco, el ex banco, la casa matriz del Banco Hogar Argentino. Allí se realizó un festival que sonó bastante mal, lógicamente, porque era un banco. Bueno, lógicamente al otro año se fue al Centro Municipal de Exposiciones, que para eso está, dentro de todo, ¿no? Sí, lo que estamos tratando son los puntos esenciales de un texto que ustedes mismos pueden leer ahora en fracturaexpuesta.com.ar. entran a la página y seguramente van a poder seguir este texto con nosotros. Otro punto importante y que marca también un trasfondo ideológico de la concepción cultural de esta gestión actual es algo que escribe Macri, en el jefe de gobierno porteño, en el libro de difusión que generalmente se difunde que se entrega a ustedes cuando quieran ver el libro de la programación. Una aclaración: la pregunta original de El tango es la soja porteña, esa que le hicimos en el año 2010 a Macri, y que Macri dijo, la pregunta aquella vez fue: si el tango es la soja porteña, ¿por qué no plantearle un esquema de retenciones para redistribuir ese ingreso que genera este bien simbólico, esta tradición, y repartirla con fondos para fomentar la actividad del mercado interno? Aquella vez Macri dijo, esa sería una innovación desacertada, y se fue. Este año la idea era hacerla a él, de vuelta a la pregunta, porque fue él el que marcó aquella denuncia de la merma en el turismo, que encima no es tal. Y después te tiro una serie de datos. Bueno, ahí es donde responde Hernán Lombardi. Y entonces, ¿la palabra del jefe de gobierno dónde queda? Y bueno, la palabra escrita en el programa de mano, que es el único lugar donde, aparentemente, por lo menos hasta acá, tiene presencia Mauricio Macri en el Festival de Tango de la Ciudad. Escribe precisamente quien Mauricio Macri: esta pasión colectiva, habla del tango, tan rica en guiños y códigos propios, se proyecta al mundo de manera inédita y nos empuja a mirar hacia adentro para descubrirnos y crecer apreciando las diferencias. Voy a leer textual lo que está en el texto de fracturaexpuesta.com.ar y que escribe Germán Marcos. No deja de estar fuera de la lógica del centenario en relación a esta mirada de se proyecta al mundo de manera inédita y nos empuja a mirar hacia adentro. Esta lógica no deja estar fuera de la lógica del centenario, donde el tango primero tuvo que triunfar en Europa para ser aceptado por la cultura dominante en la Reina del Plata. Según esa lectura, es la proyección en el mundo la que nos obliga a mirar hacia adentro, y no al revés. Es el posicionamiento del tango como producto de exportación lo que despertó el interés para mirar hacia adentro. Probablemente allí radique el trasfondo ideológico que como resultado trae, por tomar solo un ejemplo, una limitada planificación en los barrios, sin centros culturales en condiciones de albergar la cita máxima de la cultura tanguera porteña, con la profundización de las desigualdades de unos años a esta parte. Hasta las 23 horas va Fractura Expuesta. Después vamos a recomendarles, vamos a darle algunas recomendaciones. Si ustedes nunca han ido al Festival de Tango, ¿qué ir a ver? Después lo vamos a tener. Eso, quiero cerrar este bloque con este dato. Después de lo de Vivir la Ciudad como Turista, una iniciativa para contrarrestar esa merma, esa denuncia, fue en tono de denuncia de Macri, esa merma del turismo internacional, el 8 de agosto de 2012 se publicó la encuesta de turismo internacional, en junio último visitaron la Argentina alrededor de 189.375 personas. ¿Junio? Junio. Bien, bien. Junio de este año, hace dos meses. Lo que implicó, esta es la comparación, un incremento del 17% en relación a las visitas internacionales turísticas del año 2011. Hay un crecimiento. Hay un comparado crecimiento con el año anterior. Pero bueno, en esto de denunciar y que nadie contra nadie contradiga lo que dicen, bueno, pasan este tipo de cosas. Fractura expuesta, Radio Tango 4382-9327, 4382-9327, hasta las 11 estamos aquí en AM530, La Voz de las Madres. Escuchamos a Los Monos del Infierno, Un Día para Escapar. Eran Los Monos del Infierno, Un Día para Escapar. La voz del bandoneón, barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Qué lindo, Nelly. Qué maravilla. Instrucciones de uso para el tango. Forrada con 35% de milonga, 34% de vals y 31% de tango. Tírate. Lavala con agua fría. Tírate un paso. Nunca en seco. Planchala a temperatura media escuchando este programa. Tírate un paso. Instrucciones de uso para el tango. Tango, radio expuesta a fractura tango. Utiliza jabón neutro. Comienzo de espacio publicitario. Conagro Nación cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Compre a un año de plazo, refinancie el saldo a través de pagos mínimos y elija los vencimientos de acuerdo a su ciclo productivo. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. Agro Nación, la tarjeta del Banco Nación para el productor agropecuario. ¿Quién dijo que los dinosaurios se extinguieron? Este fin de semana en Tecnópolis te espera la Tierra de los Dinos, un espacio con 28 dinosaurios a tamaño real que te va a sorprender. Vení a vivir una aventura en el bosque con el temido Tyrannosaurus Rex, el ágil Velociraptor y el gigante Argentinosaurus, el dino más grande encontrado jamás. Volvió Tecnópolis totalmente renovado. Te esperamos de martes a domingo desde las 12 horas en Avenida General Paz, casi Constituyentes, Parque del Bicentenario. Vení, la entrada es libre y gratuita. Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Fábricas recuperadas, cooperativas, economía social y autogestión. ¿Cuál es tu aporte al debate sobre el desarrollo? ¿Por qué y para qué la soberanía alimentaria? Presenta tu ponencia. Venite a debatir ideas y propuestas al 6º Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos. Del 4 al 6 de octubre, anotate en www.madres.org/encuentro. Organiza CEMOP, el Centro de Estudios Económicos de las Madres de Plaza de Mayo, en colaboración con el CIGES. Sumate para poner la economía al servicio de los pueblos. De memoria. La canción popular, sus autores y compositores. De lunes a viernes a las 23. Con Marcelo Pérez Cotén. Fin de espacio publicitario. AM 530. Fractura expuesta, Radio Tango. Una tarde me compré unos caramelos. Richard Coleston, desde algún lugar de la patria, en directo en el móvil de Fractura expuesta, Radio Tango. Buenas noches, Richard. ¿Cómo les va, muchachos? En realidad, estamos en el barrio de Parque Patricios. Ajá. En un bar en la esquina de La Rioja y Caseros. Y estoy en este momento con el señor Julián Assange, Centella Asiática. Bien. Famoso. Todos sabemos que, bueno, fue bastante mediático estos últimos días por este pedido de asilo, ¿no? Que sí. Julián le plantea al barrio de Parque Patricio, y que el barrio de Parque Patricio está en este momento debatiendo. Bueno, él está ya viviendo acá. ¿Y de dónde fue extraditado? Digamos, ¿de dónde lo echaron? En realidad, bueno, como muchos saben, Julián fue deportado del barrio de Boedo. Claro, sí, vive ahí, vive ahí. Bueno, él hasta hace muchos años viviendo allí. ¿Por qué fue extraditado? Como compositor empezó a generar cierto revuelo cuando compuso Y Esto Es San Juan y Boedo, que es, epa, pues una, en duda. No sé, es un tema que plantea un desencanto respecto del ícono del barrio de Boedo, el ícono tanguero, esa esquina que inspiró tanta música. Y después, bueno, esos temas que él dedicó a la gente del barrio, Gallego Carero, Con Quien Se Encama La Chela, directos, El Hijo del Panadero de Bala, El Tano Se Empoma a la Mujer del Tato, bueno, todos esos temas que generaron mucho revuelo en el barrio, que la gente de Boedo empezó a pedir la extradición. Y finalmente se cumplió, porque está en Parque Patricios. Y todo, más bien, hubo mucho quilombo cuando él quiso hacer el tema Barrio del Urto, que bueno, es el tema que fue censurado. Sí, claro. Y bueno, después sacó el disco Volverse Pecho Frío, y ahí ya como que la cosa no dio para más. Bueno, muy directo todo, ¿no? ¿Está Julián por ahí? Sí, sí, lo comunico con él. Julián, bienvenido a Fractura Expuesta. Mucho gusto. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Disfrutando del día, la neblina, Buenos Aires. ¿Y no extraña el barrio de Boedo? Para nada. ¿Por qué tanta hazaña con Boedo, Assange? Simplemente a usted no le gusta valorar su barrio. Sí, a mí también sí. Criticar es valorar parte del terruño de esa zona. Es una... Sí, está bien. Es un poco jugado. Es más, usted no sé si lo valoró porque lo extraditaron del barrio de Boedo. Eso es otro punto de vista, pero no tiene nada que ver. Yo expresé lo que sentía por ese barrio y lo voy a seguir diciendo siempre. ¿Cuáles fueron los argumentos, querido Centella, por el cual lo extraditaron? Al menos que le dijeron a usted para recurrir a esta decisión tan drástica, ¿no? De sacarlo de su barrio. Simplemente ahí los de la calle Boedo, que están la Asociación de la Junta Vecinal de Boedo, ha decidido directamente que me fuese del barrio. Nombre y apellido. Y lo han logrado. Firmaron toda la comunidad de Boedo para que yo me fuera. Y eso se logró. Asiática, una pregunta le hago. ¿Dónde está en este momento asilado usted? Yo no estoy. ¿Qué le dio asilo en Parque Patricios? Puedo circular por donde quiera, simplemente que no me dejan vivir o expresar lo que yo siento por Boedo. O sea, por Boedo usted puede circular. A mí nadie me prohíbe. Que viva es una cosa, pero caminar para poder seguir detractando al barrio de Boedo lo voy a hacer las veces que sea necesario. Bueno, Assange, disculpe que le pregunte, tenemos información desclasificada. Hay como un eco, debe ser muy larga la conversación. Sí, ¿no? Bueno, no, el satélite. El satélite. Que cuando usted compuso, es un tema viejo, pero lo sacó a flote hace poco también con este tango, que ahora voy a decir el nombre. La situación se volvió insostenible y usted no es que puede caminar para denostar al barrio de Boedo cuando quiere, porque ahora realmente ya no puede caminar más. El tango es se van a la B. ¿Usted, esto es así? Lamentablemente me toca caminar por ambos barrios. ¿Cómo lamentablemente? Por supuesto. Que uno es mejor que otro. Me caigo en la diferencia, discúlpeme. Ah, estamos bueno, con Parque Patricios ahora. Bueno, va a ser un extraditado de Parque Patricios. Escúcheme, estamos en la libre expresión. Si hoy no se me bueno, escúcheme permite usted expresar lo que yo quiero y lo que siento, entonces no soy un artista. ¿Qué me tengo que ir a otro país para poder expresar lo que siento del lugar donde yo veo todos los días? Con quien estamos hablando es con Julián Assange Centella Asiática, un compositor que a lo largo de toda su obra precisamente compuso, creó diferentes tangos que, bueno, ¿cómo lo podemos resumir? Denostaban al barrio de Boedo. A partir de esta denostación... ¿Estamos hablando yo? ¿Con quiénes estoy hablando? Maximiliano Senkiu, Germán Marco, Julián. Germán Marco y Maximiliano Senkiu. Sí, por ahí más o menos. Yo le voy a... ¿Sabe qué? Se lo tengo que decir. Hay quienes dicen que a usted lo borraron del barrio, no por los tangos estos que compuso, sino porque era flor de chusma. Se notan los títulos. Perdón, ¿cómo dijo? Que usted es un buchón de barrio. Eso es. Usted es un buchón de barrio, Julián Assange Centella Asiática. Eso es. Escúcheme. Y usted es más buchón. No quiero cruzar, señor. Un padrón se hace para andar. ¿Por qué me llama? ¿Por qué no se dedica a hacer otra cosa más interesante que sacarle las críticas a un viejo? Usted es más buchón que yo. Y discúlpeme, se terminó. Bien, se terminó. Que se termine. Me llama buchón porque trabajo en un medio de comunicación y eso se lo voy a permitir. Es la última vez que me llaman buchón. Señor. Sí. Bueno, se fue Julián, mi compañero. Volvemos a estudio, voy a ver si puedo hablar con él y podemos cerrar esta charla de otra manera. Ponelo, Richard. No, bueno. Si vos, es chiquito, es grande. Yo no lo conozco personalmente. Alfajor grandote, chiquito, grande. ¿Qué te puedo decir? Mide 1.95 m. Ah, Julián. Bueno, entonces dejá, no lo boxé. Gracias, Richard. Tenés prioridad igual, Richard, ¿eh? Bueno, Richard Colston con el móvil de fractura expuesta, en este caso descubriendo a otra, yo no diría gema de la fauna tanguística, Julián Assange Centella Asiática, un extraditado del barrio de Boedo. Dos al hilo, música en fractura expuesta. Durante todo el año 2011 se escuchó aquí en La Voz de las Madres, en el programa, la emisión del programa Condenados al Éxito, religiosamente a las 11 de la mañana, como una segunda apertura, este tema que es Canción de Fogón. Para algunos seguramente lo recordarán, es un tema de La Guardia Hereje que integra el disco 13 Canciones para Mandinga y que hoy está en la sección 2 al hilo, lógicamente la que repasamos los discos. Escuchemos un poco. Para aquel que espera y desespera, y la vida que cualquiera no le arrima un tejón. Para aquel que lucha y se desangra, y la guitarra no le alcanza para comprarse un pantalón. Bienvenido a esta humilde canción de fogón. 13 canciones para Mandinga,